Jun, Chim o Shim, la Juné. ¿Cusi chali uma anse? Bobi hel tix pa chakta ilel chukskom likusitskane. Lekshashkai tishmuyupaje. Tahloil tabe miskan lok tabesat. Ta anil stoiskom. Chakbun kilsniskom tak. Chkai bestuk ilal. Boom peshu stohol tilokom tasele. 1, 2, 3, 10. ¿Qué intenta decir la muda? Entre un desorden de miradas y señas, aprovecho su buen humor. Propongo, cámara en mano, fotografiarla. De inmediato levanta la mano y me pone un 5. Comprendo, 5 pesos por fotografía.